míralo al caer la tarde. Que no lo vengan a pisar quien no escribió un poema, huyendo de la soledad, quien a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar, y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya, quien no buscó ese recuerdo de una barca naufragada. Amores se van marchando, cielo y como el sol. Estrellas a la noche. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué tonto fui, no supe ver que había en ti. Me equivoqué, tu gran amor no comprendí. Lo nuestro luego pareció, no pude imaginar algo entre los dos. Qué tonto fui, no supe ver que había en mí. Yo te dejé y sin piedad tu pena vi. El sueño de algo

está bromeando el cielo. El tiempo se impacienta y tira de mi pelo. Las 8 y él en casa, ayúdame a marchar. Me espera mi destino, me espera soledad. Beso a beso, dulcemente abrázame, que quiero sentirme diferente. Paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso, dulcemente abrázame, que quiero sentirme diferente. Del contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor.